cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, gente, hoy estamos acá en La Cabuya hablando sobre este famoso decreto que se acaba de otorgar, bueno, que nuestro presidente acaba de otorgar para la legalización de pozos de mantos acuíferos, de aguas no registradas antes del 2010. Y bueno, no sé si por ahí escucharon la noticia, pero es algo que se ha traído en preocupación a las organizaciones ambientales y a la gente que está trabajando por el resguardo del recurso hídrico en nuestro país. Y para eso nos acompaña hoy por acá Dani Villalobos, quien es de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Oriana, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante. ¿Cómo tomaron ustedes la noticia, Dani? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando vieron semejante situación? Bueno, la primera reacción fue indignarse, ¿verdad? Al escuchar que se iban a legalizar pozos, una problemática que ha venido siendo histórica. Se iban a legalizar mediante un decreto ejecutivo, ¿verdad? Es una situación que realmente a la gente que trabaja el tema del agua en las comunidades y conoce que mucha de esta ilegalidad impacta gravemente en el ambiente, no puede pasar como algo positivo. Entonces, bueno, la primera reacción fue esperar a que saliera el decreto, porque la noticia se dio previo a que el presidente fuera a Guanacaste, en un contexto, ¿verdad?, de la celebración de la anexión del partido de Nicoya. Uh-huh. Y solo sacaron un comunicado de prensa, ¿verdad?, en la página de Casa Presidencial. Entonces, por ahí quedaba la incertidumbre de qué era lo que iba a decir propiamente el decreto cuando se publicara, pero realmente se anunció con bombos y platillos como un gran avance, como un tema que iba a mejorar la gestión del agua en el país, y realmente vemos que es todo lo contrario. Por ahí estaba viendo como publicaciones que estuvo haciendo la Federación Ecologista, donde decían que se estimaban pérdidas por 1.651 millones de colones. Esto porque los cánones de aprovechamiento de aguas en nuestro país también siempre han sido un desorden, ¿verdad? O sea, se tiene entendido que empresas o grandes extensiones de tierra, que evidentemente hacen un montón de uso del agua, pagan montos absurdos por esa utilización. Y hay otras problemáticas, ¿verdad?, que generan estrés hídrico debido a esa misma irregularidad en la que se dan estas concesiones, ¿verdad?, o permisos para utilización del agua sin registro. Uh-huh. Sí, efectivamente, nosotros hicimos un cálculo, la alianza forma parte de la federación, uh-huh, y hicimos un cálculo con base en este tema que ya hemos venido trabajando con comunidades desde el año pasado. Hicimos un encuentro sobre concesiones de agua, uh-huh, donde abordamos la problemática de los precios que le pone el Estado a un bien de dominio público, ¿verdad?, para concesionarse, muy baratos, como se puede ver en el decreto que reglamenta este tema. Anda entre 2,64 para aguas subterráneas y 0,90 y tantos céntimos en otros casos, ¿verdad? Depende del tipo de uso. Esto para aguas subterráneas, que se supone que tienen un valor agregado, ¿verdad? Las aguas superficiales son aún más baratas para usos como el turismo, para usos como agroindustria, ¿verdad? Riego. Uh-huh. Esto lo que hemos revisado fue con base en datos del Estado de la Nación del año 2010, donde traía información sobre pozos que se habían registrado entre el año 2007 y el 2009, ¿verdad? Un total de 261 pozos en ese periodo se inscribieron regularmente. Uh-huh. Se supone que casi el triple de pozos ilegales, ¿verdad?, son los que se perforan en comparación con los que se hacen y se inscriben formalmente, ¿verdad? Entonces pudimos obtener ese cálculo, que en realidad son 1.651 millones de colones, ¿verdad? Uh-huh. Si se hubieran cobrado esos montos desde el año 2006, que se reglamentó este tema, el del canon, uh-huh, a pesar de que es ridículo, la suma termina siendo significativa, ¿verdad? Sí, a pesar de estar en esas tarifas que son risibles, ¿verdad? Sí, o sea, porque en realidad son 14 años de evasión, uh-huh, de, bueno, uh-huh, sí, 14 años al 2019 de evasión de este de este requisito de ley, que es lo que lo convierte en una actividad ilegal, ¿verdad? Están aprovechando un bien de dominio público, un recurso público que tiene un costo y que el Estado tiene que concesionarlo, lo están utilizando de forma ilegal. Entonces, fue como una forma de visibilizar también el impacto que eso tiene en la propia gestión del recurso hídrico, porque si el Estado no recauda, ¿verdad? No recauda por el recurso que está prestando a los usuarios, no puede realizar monitoreo, investigación y dar seguimiento al mismo tema de la ilegalidad de los pozos, ¿verdad? ¿Cómo es que se pasan 14 años, me estás diciendo, haciéndose de la vista gorda, o cómo es que este tipo de regulación, ¿verdad?, no se hace cumplir en nuestro país? A veces yo siento que este tipo de decisiones, como vos decís, se plantean como una gran medida, como una solución, pero ¿qué hay detrás, verdad? Realmente, ¿quién es el que está sacando provecho de este no control, no sentar responsabilidades? Y como vos mismo lo estás diciendo, queremos hablar de una gestión adecuada del recurso hídrico, pero siempre las empresas y, bueno, los propietarios de grandes extensiones de tierra y demás, parece que no son como los que se les debería pedir cuentas, ¿verdad? Sí, bueno, la pregunta es difícil porque el propio tema de al ser una ilegalidad, ni siquiera la Dirección de Aguas o el Ministerio de Ambiente tienen información concreta de quiénes son los que están, ¿verdad?, beneficiándose de esta problemática. Lo que sí podemos ver es en la realidad prácticas de monocultivos extensivos, ¿verdad?, especialmente en la zona de Guanacaste, con cañales, arrozales, melón, todo lo que utiliza riego intensivo, que hace uso de pozos, ¿verdad?, para obtener el agua subterránea, además de ríos en Tempisque, que ya lo tienen prácticamente seco, ¿verdad?, en la época de verano. Entonces, tenemos como ahí indicios de quiénes son los que están provocando este gran volumen de pozos, ¿verdad? Hablábamos de que en el año 2015 el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, decía que se habían estimado en 40.000 más o menos los pozos de todo el país, cuando para ese mismo año, según el Estado de la Nación, habían 15.000 inscritos legalmente, ¿verdad? Entonces 40.000 ilegales contra 15.000 inscritos, sí. Entonces por ahí vemos una irregularidad bastante fuerte, pero la misma investigación que hicimos para calcular las pérdidas nos dio algunos datos de cuáles son las actividades que más se benefician, por lo menos en cuanto a volumen, ¿verdad? El número de pozos que están utilizan, aprovechando. Exactamente, está la actividad del riego y también la actividad del turismo son de las más significativas en esta explotación, por lo menos legal, y suponemos que, bueno, también proporcionalmente debe ser la situación ilegal, ¿verdad? En este ánimo de sentar responsabilidades, por ejemplo, vos mencionás a la Dirección de Aguas, y bueno, nosotros acá desde La Cabuya nos consta que hay muchos procesos organizativos en las comunidades que son los denunciantes, los que le llevan seguimiento a procesos y demás. ¿Cuál es la parte aquí que está falseando, verdad? Porque, como decimos, pues hay una responsabilidad institucional, las comunidades están haciendo su parte, yo diría que muchísimo mejor que hasta si se les tuviera recursos o las condiciones para hacerlo, porque siempre es un esfuerzo organizativo admirable. Pero bueno, volvemos a caer en que realmente hay una parte de estos bienes que, como se menciona, son bienes de comunes, son bienes que deberían beneficiar a la población en general. Se podría decir que hasta están al servicio de intereses privados, ¿no? O sea, sería como caer en ese tipo de dilema. Efectivamente, bueno, la Dirección de Aguas realmente ha cumplido un rol bastante cuestionable, ¿verdad?, en su función de administrar el agua como bien de dominio público, y pues llevamos 20 años desde que se reglamentó el tema de las concesiones inicialmente, ¿verdad?, y se empezó a cobrar el canon, como decíamos, hace 14 años apenas, y para la administración de la Dirección de Aguas esos son dos grandes logros, y hasta ahí, digamos, bien trayendo a la actualidad esos reglamentos que se hicieron hace muchos años, y de ahí no ha avanzado el sistema de concesiones de agua, que realmente es bastante injusto. En el tema de aguas superficiales, por ejemplo, se permite concesionar hasta el 90% de un caudal de un río, ¿verdad? Dejando un supuesto 10% en la fuente de agua, que al final termina con el cambio climático y otras cuestiones, ¿verdad? Siendo a veces nada, ¿verdad? Ríos secos por una reglamentación absurda, ¿verdad? De parte de la Dirección de Aguas, que es irracional, que va completamente contra la ciencia y la técnica. Es decir, es contradictorio con la propia ley de administración pública, que dice que las decisiones se deben tomar con base en la ciencia, ¿verdad? Claro. No, y incluyendo, por ejemplo, ahorita aspectos como el cambio climático, ese tipo de monitoreo y de decisiones debería ser una cosa como muy cambiante, ¿verdad? O sea, muy de leer lo que realmente está pasando en nuestro país, porque en los últimos años poder decir que va a haber una estación u otra en un lugar es un incierto. Sí, debería haber como un sistema de monitoreo muy proactivo por parte del Estado para garantizar que este tipo de situaciones que generan conflictos sociales, socioambientales, se eviten a tiempo y, bueno, se garantice el derecho al ambiente sano de las comunidades. En el caso de aguas subterráneas, por ejemplo, vemos que esta amnistía que pretende el gobierno, ¿verdad? Este decreto que se publicó el 24 de julio va supuestamente a permitir inscripción de pozos irregulares durante un periodo de 6 meses a partir de septiembre. Este es un portillo más, ¿verdad? Que lo que hace es demostrar una vez más la inoperancia y incapacidad de la Dirección de Aguas de haber controlado este problema con otra estrategia, ¿verdad? Que por un lado sea más justa ambientalmente, pero por otro lado demuestre que el Estado realmente tiene capacidad de administrar el recurso. Sí. Ya en el año 2002, cuando se había reglamentado por primera vez el tema de pozos, se había dado una amnistía, ¿verdad? Y se inscribieron en ese momento 256, si no me equivoco el dato, 200 y tanto de pozos que habían estado irregulares antes del 2002, ¿verdad? En el año 2010 se volvió a reformar el decreto de perforación de pozos y se dio nuevamente una amnistía, ¿verdad? Entonces ahí se inscribieron 370 pozos, 380. Ahí lo que se demuestra es que es un método que parece ya recurrente, ¿verdad?, en el tiempo. En el 2002, la primera vez que se dio la amnistía, en el 2010 se vuelve a dar, y ahora en el 2019 otra vez traen la amnistía como una supuesta solución, ¿verdad?, porque así la presentan. Y realmente, si vemos el número de pozos que se inscribieron, si están hablando de 40.000 pozos en el 2015, ilegales, y se supone que se están inscribiendo 200, 300 pozos cuando se dan amnistía, entonces realmente qué información mejora eso para la administración pública. Deberían tener una estrategia donde realmente se identifique ese gran volumen de problemático que son las perforaciones ilegales. Y aparte, nosotros hemos criticado que es un decreto, que una amnistía que va a beneficiar no solo a los grandes explotadores de agua, ¿verdad?, sino que también es complaciente con las empresas perforadoras que han vendido un servicio ilegal, ¿verdad? El Colegio de Geólogos ha defendido también eso, porque cuando en el año 2016 el exministro de Ambiente también, Edgar Gutiérrez, propuso más bien, viendo la problemática, ¿verdad?, de tanta ilegalidad, propuso una moratoria, ¿verdad?, prohibir nuevos permisos de pozos, prohibir incluso que transportaran maquinaria para perforación de pozos por las calles y autorizar a la fuerza pública a detenerlos. Pues brincaron el Colegio de Geólogos, brincaron las cámaras de la caña y las cámaras turísticas. Entonces ahí tenemos también como otro indicio de quiénes son los actores que más se están beneficiando y que están detrás de probablemente de este acuerdo con el gobierno, ¿verdad?, para que se abra este portillo nuevamente. Claro. Bueno, si usted nos está escuchando y va por ahí de camino al trabajo, está en su casa, o bueno, de casualidad cayó por acá a escucharnos en la 101.9 FM, hoy estamos hablando sobre este decreto para la legalización de pozos en nuestro país, que recientemente fue firmado por la Presidencia de la República, y que, como estamos conversando con Dani Villalobos, quien es de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, viene a poner en situación de mayor vulnerabilidad la estabilidad del recurso hídrico en nuestro país. Y bueno, hoy acá en La Cabuya Estamos reflexionando sobre este tema y por ahí Dani nos estaba comentando ciertos aspectos históricos, ¿verdad? Para que hagamos esta reflexión más como un proceso y podamos sentar responsabilidades sobre qué entidades que deberían estar garantizando estos derechos y el acceso a estos recursos a la población realmente están tomando medidas paliativas y están generando muchísimas crisis y conflictos socioambientales en las comunidades. Dentro de esto que mencionábamos del decreto, entonces parece que en estos 14 años no se ha podido realizar una real regulación de estos procesos de inscripción de los pozos, porque entonces también a mí se me viene la pregunta de que si se están permitiendo estas legalizaciones, ¿cuál es el nivel de rigurosidad para comprobar si realmente ese pozo puede funcionar o está generando otro tipo de problemas, si está en una zona que no es posible hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son como esos criterios o esas formas en las que se realiza este tipo de normalización? Uh-huh. Que realmente nada más eso, parece como una estrategia perfecta uh-huh. para que grandes empresas estén sacando provecho del agua sin pagar ni siquiera lo mínimo por la utilización de los cánones, ¿verdad? Bueno, todos estos cuestionamientos quedan en el aire totalmente. Nosotros desde la Alianza de Comunidades por Defensa del Agua tenemos la experiencia y la mala experiencia de haber interpuesto denuncias por temas tan lógicos, ¿verdad? Como que un río como el Acapulco tenga menos agua en su condición natural de la que está concesionada para un proyecto de riego, ¿verdad? Esto es en aguas superficiales, pero lo pongo de ejemplo. El río tenía más agua en condición natural que la que se ha concesionado sobre su caudal. Uh-huh. Entonces eso crea las condiciones perfectas para que el río se seque, ¿verdad? Simplemente así. Hemos puesto denuncias varias a la Dirección de Aguas para que se resuelva una cosa que es lógica, que es totalmente de sentido común. Y pues han habido millones de excusas de tanto informes técnicos donde dice que probablemente la hidrogeología del río, ¿verdad?, produce que el río se infiltre en algunas partes y desaparezca por momentos, ¿verdad? Hasta ese tipo de cosas, ¿verdad? Y nunca se ha resuelto un caso tan simple. Y aparte han durado, bueno, mucho tiempo también en resolver otras denuncias que también han sido efectivas, pero han sido años, ¿verdad?, de lucha para poder ganar algunos casos como el del río Veracruz. Pero eso nos da como una muestra de la operatividad jurídica de la Dirección de Aguas, ¿verdad? Entonces, si la Dirección de Aguas opera tan lentamente, tan entrabadamente para resolver denuncias comunitarias, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía de que vayan a tener la capacidad de lo que usted decía, ¿verdad? De certificar que el pozo que se está inscribiendo, primero, ¿en qué año se perforó? Porque la amnistía es para pozos antes del 2010, se supone. Pero uh-huh. como es una actividad completamente irregular, entonces, ¿cómo van a demostrar? No hay forma de comprobarlo. Uh-huh. Bueno, el decreto lo que dice... un estudio. Sí, exacto. El decreto lo que dice es que, bueno, con un notariado una declaración jurada y otras cosas de un notario, pues ya listo. Entonces, bueno, eso es un portillazo, ¿verdad? Para que usted le pague al abogado y listo. Va sí. a perforar el pozo en el año 2015, 2017. Uh-huh. Uh-huh. Y como ya es una actividad que siempre estuvo irregular, usted dice que era antes del 2010 y la Dirección de Aguas, ¿qué capacidad crítica va a tener para decir sí o no? Es una complicación fuerte, ¿verdad? Una contradicción muy fuerte en ese decreto. Y el resto de regulaciones son de las que ya existían desde el 2002, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen que respetarse 100 metros de otras fuentes de agua, de nacientes, de ríos, que no pueden estar a menos de 40 metros de otros pozos, ¿verdad? Uh-huh. Que se garantice que no afecten fuentes de consumo humano, ¿verdad? Con algunos estudios técnicos, pero eso se tenía que hacer antes de perforarse. Más bien no sabemos ahora cuál ha sido el impacto de esos pozos que están operando, ¿verdad? Sobre fuentes de agua que ya quizá desaparecieron, ¿verdad? Uh-huh. Nacientes que están afectadas, fuentes de consumo humano, por ejemplo, pongamos el ejemplo de pequeños campesinos o productores, ¿verdad? Que tienen un pozo artesanal, que esos son excavados a mano. Sí. Con profundidades no tan profundas, valga la redundancia, uh-huh. Respecto a las perforaciones que puede hacer una maquinaria especializada. Sí. Esos pozos realmente, al bajar el nivel de agua subterránea, son los que se afectan, ¿verdad? Por grandes explotaciones ilegales. Uh-huh. Entonces ahí vemos muchas personas pequeñas que están realmente afectadas y no, como dice Guido Vargas de la UPA Nacional, que dice que eso va a beneficiar a los pequeños, ¿verdad? Que no han podido inscribir sus pozos, realmente es una cuestión totalmente contradictoria. El decreto se cuida, digamos, ya tiene una apariencia de que lo hacen aparentar bonito porque dice que no se van a permitir, por ejemplo, inscribir pozos de este tipo irregulares en acuíferos que ya están en condición crítica, ¿verdad? Como Tamarindo, Huacas, Panamá y otros. Eso sería lo mínimo, ¿no? O sea... sí, como que para que parezca que tiene están... su racionalidad. Exacto. Pero realmente en el resto de zonas quedan desprotegidas y se está premiando pues una actividad que ha... Bueno, nosotros lo planteamos al inicio con la federación como un robo del agua. O sea, se está premiando el robo del agua por parte de gente que no sabemos ni quién es y suponemos que es gente que está muy bien asesorada jurídicamente para poder inscribir sus pozos, que bueno, que lo hicieron a la fuerza, ¿verdad? Claro, sí, y 14 años de estar utilizando el recurso casi gratuitamente, con explotaciones que no tienen ningún tipo de estudio del impacto que están generando en las diferentes fuentes, pozos, acuíferos, demás que hayan cercanos, inclusive contaminándolos o, como vos decís, generando desaparición. Y ahora resulta que así de fácil, yo nada más llego y inscribo, ni siquiera sabemos como ya ese impacto que se ha venido generando en el tiempo, y ahora es tan sencillo como nada más llegar y hacer un trámite, ¿verdad? Que tampoco está teniendo ningún tipo de rigurosidad. Y ahora hacemos un corte y pasemos a escuchar la siguiente producción desde la asociación Voces Nuestras. A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo fue asesinado Sergio Rojas Ortiz en su casa en el territorio indígena de Salitre. Sergio era un líder indígena bribri clave en el proceso de recuperación de tierras territorios en Salitre, aquellas que estaban ilegalmente en manos de personas no indígenas. Distintos medios de comunicación masiva encubrieron la responsabilidad de los gobiernos de turno y del Estado en la violencia estructural y sistemática contra los pueblos indígenas de la zona sur, intentando manchar la imagen de Sergio Rojas con el propósito de justificar su asesinato. Grandes medios como La Nación, La Extra, Teletica nunca preguntaron a las personas indígenas de la zona sur sobre Sergio, solo consultaron con las instituciones. Las mismas que constantemente arremeten contra los pueblos indígenas al no garantizar su seguridad, autonomía y vida digna. Escuchemos a distintas lideresas originarias expresarse sobre Sergio y los próximos pasos de la lucha por la autonomía indígena. Mi nombre es Mariana Delgado Morales, de Ditsú Tuburwa, de Río Azul de Salitre, del territorio indígena de Salitre. Don Sergio fue un gran padre para el pueblo bribri. Nos ayudó, nos enseñó que aún amenazado siguiéramos en nuestras luchas por defender lo que es nuestro, que es la tierra, que es nuestros recursos naturales, que es el aire, para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Sergio fue un gran luchador, incansable, un hombre de fe, de convicción, un hombre carismático, un hombre que amaba a su pueblo, un hombre que dedicó todo su tiempo para luchar por el bienestar de su pueblo. Nos enseñó que todo es posible cuando nosotros como pueblos indígenas nos levantamos del polvo de donde estamos sometidos por el Estado, y que sí podemos lograr recuperar nuestras tierras, que es muy valiosa para nosotros. Mi nombre es Clarita Kiel Torres, de Clan Tuburgua, soy de Palmira, de Cavagra. Para mí Sergio fue una persona muy, muy importante dentro de los territorios, que siempre luchó por nuestros pueblos, y de todo lo que se dice de él son mentiras, a nosotros nos costó, porque todo lo que han dicho, lo que dicen, yo nunca lo vi como dicen que él tenía tantas cosas, nunca lo vi de ese aspecto, siempre luchó por nosotros pobremente como somos todos nosotros los de los pueblos indígenas, bribris y de los territorios. Mi nombre es Luzmilda Delgado Morales, vengo del territorio de Cavagra y nos unimos aquí a manifestarnos con diferentes territorios. Componemos todos los indígenas originarios del sur, pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero y hermano Sergio Rojas, quien fue un líder admirable por todos nosotros, un líder que nos enseñó a luchar por lo que es nuestro. Y por ahí han hecho declaraciones que han sido hasta falso, con tal de manchar la dignidad de este gran líder que fue Sergio para nosotros, y aún después de muerto, después que lo asesinaron, siguen queriendo manchar su memoria. Pero nosotros estamos aquí manifestándonos y dando la cara, como luchadores también que somos, por una causa digna. Como lo hemos venido diciendo, luchamos por la autonomía, luchamos por nuestra tierra, luchamos por nuestra libertad. Y es algo que no termina con el asesinato de nuestro compañero y hermano Sergio, sino que continúa, continuamos y con mucha más fuerza. Él murió como un árbol de pie. Él no ha muerto, para mí él no ha muerto. Él está vivo, como dice la consigna, él está con nosotros, y desde allá donde él está, en Suracasca, él seguirá luchando más, con más fuerza. Esta fue una nota de Nery Chávez García para Voces Nuestras. Todos a sus puestos. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estamos hoy aquí hablando en La Cabuya sobre este tema del decreto para la legalización de pozos de agua que recientemente fue firmado en nuestro país por el gobierno y que viene a generar muchísima crisis y muchísimo estrés en el tema del recurso hídrico en nuestro país, que bueno, durante los últimos años ha tenido diferentes presiones, tanto por intenciones de represar ríos, por el tema de la expansión de la piña, y la grave contaminación que está generando en diferentes fuentes de agua, por el tema del cambio climático, por el tema de la escasez en ciertas zonas como Guanacaste, que vos lo mencionaste. Y hoy estamos entonces hablando sobre este tema. Si usted tiene preguntas, comentarios, sugerencias sobre este tema o sobre otro que quiere que abordemos en La Cabuya, nos puede escribir al lacabuya@vocesnuestras.org. También nos encuentran en Facebook como La Cabuya y también nos pueden enviar mensajes o audios al 8305-3777. Repito, 8305-3777. Y Dani, bueno, Dani, que es de la Alianza por las Comunidades por la Defensa del Agua, según su experiencia de trabajo ya más en comunidad, ¿qué podríamos esperar, digamos, con estas decisiones políticas que realmente, bueno, nos han tenido también en crisis en otras situaciones en nuestro país? Pero para otra gente que nos escuche, que también están en procesos, ¿qué recomendaciones, qué se viene? ¿Qué podemos hacer desde los procesos organizativos más locales? Pues bueno, este caso de la amnistía es un indicador para que las comunidades entiendan, en verdad, el contexto en el que se da este acuerdo entre el gobierno y, bueno, grandes sectores que están realmente gobernando el país prácticamente en este gobierno de unidad nacional, ¿verdad?, que llaman muy jocosamente los políticos, y en miras al bicentenario se están tomando un montón de decisiones donde se están beneficiando a grandes cámaras empresariales y las comunidades nuevamente, bueno, ya está bastante demostrado, pero es una nueva muestra de que han quedado excluidas de las decisiones importantes, ¿verdad?, sobre el agua, que es un bien de dominio público, y que han venido luchando realmente por defender sus fuentes, como mira, hemos tenido casos, y sobre todo este tema es importante para la zona de Guanacaste, ¿verdad?, que ha tenido conflictos importantes como Lorena o Sardinal. Panamá también, una muestra más de cómo el Estado viene a prácticamente de dar la espalda a un problema que se viene arrastrando por hace mucho tiempo, que no le ha dado el seguimiento y el control suficiente, no tiene la intención de darle herramientas a las comunidades para más bien para que sean ellos los fiscalizadores de este problema, ¿verdad?, y incluso aliados, ¿verdad?, si se quiere de la administración pública para defender el agua como bien público, y se está dando más bien, ya hay un espaldarazo nuevamente a sus amigos, los grandes empresarios, ¿verdad?, que van a ser los más beneficiados con una amnistía de este tipo, y pues ya no, pienso que las comunidades lo que debemos hacer es seguir organizándonos, con respecto al tema del agua, aprendiendo más, ¿verdad?, porque el tema se vuelve un poco técnico muchas veces, pero realmente es un elemento natural, sí, es parte de la naturaleza, y como tal tenemos una conexión muy fuerte con ello. Entonces, bueno, como acercarse también, informarse con organizaciones ambientalistas que estamos difundiendo también información, ¿verdad?, como sí. En este caso, por eso agradecemos el espacio, la oportunidad de conversar un poco, porque bueno, es un tema importante que la propia Dirección de Aguas evita hablar, ¿verdad? Se ha invitado a otros espacios, ¿verdad?, a debatir, y ellos dicen que no van a referirse más al tema, ¿verdad? Uh-huh. Es un tema de que quieren quedarse callados, sí. Porque ya se sabe que el decreto está hecho, está publicado por la Gaceta, ya está todo listo para caminar, sí. Y pues básicamente a estar cada vez más atentos y atentas a esta administración de la Dirección de Aguas de don José Miguel Celedón, que tiene 20 años ahí, ¿verdad?, en esta institución, uh-huh. Y pues prácticamente lo que ha hecho es entrabar, ¿verdad?, que hayan avances, que hayan mejoras, que haya justicia en la distribución y en el tema ambiental, ¿verdad?, sí. Con el agua. De acuerdo. Bueno, entonces un llamado de atención, un llamado de alerta, un llamado a la organización, porque realmente, bueno, hoy estamos abordando acá el tema del agua con respecto a estas decisiones legales que se están tomando, pero repetimos, desde la Cabuya y desde diferentes movimientos sociales, organizaciones comunitarias y demás gente que está organizada, que está defendiendo, que está buscando encuentro, hay un montón de alertas de otro tipo de crisis económicas, sociales y ambientales de otras dimensiones que justo en este año han encontrado un montón de portillos, un montón de canales para levantarse, y realmente necesitamos estar llevando el seguimiento de este tipo de situaciones y, como Dani nos hacía la invitación, estar cerca de otra gente que también esté moviendo cosas y pudiendo no soltar, ¿verdad? No aflojar, sino más bien siempre buscando como los caminos y las maneras para poder resistir y generar condiciones de vida justas y dignas, porque al final el país es lo que nosotros queramos que sea dentro de lo posible. Pero digo, estamos creo que en un momento de mucha vulnerabilidad, entonces estar juntos y ver cuáles son las soluciones es como lo que nos queda, ¿verdad? Y ahora pasemos a escuchar esta nota. ¡Wee-ha! La alegre rebeldía desde las comunidades. Buenas, mi nombre es Adriana Araya Chávez. Soy estudiante de antropología y vengo llegando del Foro Latinoamericano de Estudiantes de Antropología y Arqueología que se dio en Ciudad de San Salvador. Fui con mis compañeras Javi Castañeda y Sandra Monge. Fuimos a presentar la revista Usuré. Y además, junto con mi compañera Sandra, fuimos a presentar el video Memorias del Río Ocloro. Las Memorias del Río Cloro es un video realizado colectivamente con los vecinos y las vecinas de la comunidad. Fue un proyecto que se sucedió en el marco de las iniciativas estudiantiles. Las iniciativas estudiantiles es un programa para que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica gestionen proyectos comunitarios. Este proyecto de la memoria histórica se dio en el proceso coyuntural de Barrio Luján por las inundaciones que se han sucedido y que han afectado a esta comunidad, y que ahorita se está dando una lucha territorial por el río. En el video salen unos niños, que son los niños que son los realizadores del documental. Ellos cuentan y narran lo sucedido hace varios años con el río y entrevistan a vecinos y vecinas de la comunidad, que son los que tienen la memoria, la cultura del río. Nos van contando todo lo que ha sucedido y cómo era antes y cómo es ahora, las inundaciones que les han afectado y cómo se han organizado y cómo han hecho frente a esta situación. Les gustó mucho porque fue hecho con una metodología poco común, porque utilizamos pedagogías audiovisuales, comunicación popular, educación popular, cartografía social participativa, y también los adentramos en las técnicas de composición de imagen. Dentro de unos cuantos meses vamos a presentar este documental en la comunidad. Esperamos que la Cabuya nos acompañe en esta presentación que va a suceder en el Salón Comunal de Barrio Luján. ¡Ojo con la expansión piñera! A pesar de ser una actividad económicamente muy rentable, la exportación piñera se acoge al régimen de zonas francas en nuestro país, privilegiando su funcionamiento con exoneraciones de impuestos. ¿Qué? Desde que en el Tratado de Libre Comercio, TLC, se otorgó esta concesión, la producción piñera ha ido en aumento y al mismo tiempo en Costa Rica se ha ocasionado la contaminación de fuentes de agua y de ríos. Las familias agricultoras reclaman la pérdida de sus cosechas. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Soy Verónica Sheehan y vengo de la comunidad de Guasimal por parte del Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental. Bueno, pues felicidades, Voces Nuestras, en su aniversario de los 30 años. Puedo imaginar las maravillas incontables, porque para nuestra comunidad de Guasimal, Voces Nuestras fue muy apoyadora en nuestra lucha para proteger nuestro río. Entonces, les deseo lo mejor y ojalá que los próximos 30 años puedan lograr aún más y puedan ayudar aún a más comunidades como lo vienen haciendo. Felicidades otra vez. ¿Para qué debería ser yo sincero si el otro es cobarde? ¿Para qué debería ser yo verdadero? No conozco a nadie así. Quizás sea por eso que el mundo es así. Quizás sea por eso que el mundo es así. ¿Para qué debería ser yo honesto si el que miente siempre me gana? ¿Para qué debería ser yo respetuoso? No existe respeto aquí. Quizás sea por eso que el mundo es así. Quizás sea por eso que el mundo es así. Y si en este mundo me toca vivir, busco la tristeza para extenderle la rosa de mi perdón, mi corazón, al que nada hizo por merecerlo. Perdona, perdona, perdona. ¿Para qué debería tratar como hermano? Hermano, no, no, no. Al que no me trate igual. Si no me trate igual. Quizás sea por eso que el mundo es así. Quizás sea por eso que el mundo es así. Si en este mundo me toca vivir, busco la tristeza para sonreír. Esto fue La Cabuya. Hoy estuvimos hablando por acá con Dani Villalobos, quien es representante de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, y nos estuvo comentando su criterio y diferentes aspectos importantes a tener en cuenta sobre este decreto para la regularización de pozos que han funcionado en la ilegalidad en nuestro país y que hace mes y medio entró en vigencia. Yo soy Oriana Ortiz y muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana. Por ahí un saludito a Leo en los controles y a Dani, que también está desde el lado de la producción técnica. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.